Y esto es una merienda de negros, el programa que todos los lunes, perdón, todos los martes de 9 a 11 puedes escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial en Radio Crash. En el control Iván el Terrible y Mercedes Dulce, presentando el programa Horacio. Y recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Iniciamos el programa hoy con la músico Nicole Michel. El 2 de diciembre del 2010 en Polonia grabó esto que vamos a escuchar. Es decir que esta músico Nicole Michel fue, no sé si sigue, creo que ahora ya no, presidenta de la AACM, es decir, la Asociación para la Difusión de la Música Negroamericana, ese grupo que se asentaba en Chicago. Ella dentro de en esta actuación forma un grupo base, que es Nicole Michel, que está en la flauta, en la voz, distintos elementos electrónicos, René Baker en el violín, Muata Bowden en el saxo barítono, clarinete bajo, y David Bokins en el saxo tenor. Y después hay un grupo que está formado por trompetas, piano, cello, viola, violín, clarinete, trombón, oboe, contrabajo, batería, que hacen el acompañamiento de este primero. Y en la obra se titula, que vamos a escuchar, Arc, y vamos a escuchar una parte, la parte primera de esta especie de suite. Thank you. Y vamos ahora con uno de los músicos más importantes, más creativos de hoy en día, el trompetista Guadada Leo Smith, con su orquesta de plata, su Silver Orchestra. Está formada por Jennifer Choi en el violín, Eric Friedlander en el cello, John Limber y Wes Brown en el contrabajo, Mark Ribot en la guitarra, John Thor en el saxo alto, Marcus Rojas en la tuba, Anthony Coleman, Yuko Fujiyama, Craig Tabor y Jamie Staff en el piano, Gerald Cleaver, Susie Ibarra, Kwaku Kwawaye Obeng en la batería, y bueno, pues el trompetista Wadada Leo Smith. Vamos a escucharlo en un tema Ley Viva, A Full Moon por Walter Gold, de una grabación que tuvo lugar en Nueva York en el 2004. Bien, y volvemos a traer a la músico, a la flautista Nicole Michel. En esta ocasión en otro tipo de formación. Nicole Michel en los distintos tipos de flauta, flauta alto, piccolo y a la voz. Clay Tower en el piano, David Boykin en el saxo tenor y Chad Taylor en la batería y percusiones. Los días 4 y 5 de mayo del 2009 grabaron esto que vamos a escuchar, un tema de la propia Nicole Michel que se titula Visitation. Thank you. Bien, y ahora vamos a escuchar al trompetista Taylor Jovinu, un músico que entra dentro del círculo de Anthony Braxton, y sus distintas formaciones pues es también con distintos miembros de este grupo, de esta orquesta de Anthony Braxton. Taylor Jovinu toca la corneta, el fliscornio, la trompeta bajo, el no sé lo que es el trunfón. John Heber está en el contrabajo y Gerald Cleaver en la batería percusión. Vamos a escucharlos en una grabación que tuvo lugar el 1 de marzo del 2010 y donde interpretaron una obra de los tres, White Birds. Bien, y ahora vamos a escuchar durante un concierto en directo en Vancouver a la contrabajista francesa Joëlle Leandre con, y vuelve a estar de nuevo, Nicole Michel a la flauta, flauta alto y piccolo, y el percusionista batería Dylan van der Swift. Bien, los tres van a interpretar un tema que se titula After Before. Fue grabado el 3 de julio del 2009. Thank you. Diciembre del 2010 tuvo lugar en París, en la Fundación Cartier, un homenaje a el saxofonista Albert Ayler. Participaron distintos músicos americanos y europeos con distintas formaciones, distintos grupos, dúos, solos. y nosotros vamos a escuchar a un grupo de saxofonistas: Rafael Imbert, Urs Lein Grunberg, Joan Maffi, Evan Parker, John Chikai, que van a interpretar un homenaje. Mm-hmm. Bien, y ahora es el turno de escuchar al saxofonista francés Luis Sclavis. En una grabación que tuvo lugar en julio y septiembre de 1987. Con Luis Sclavis estaba François Rollin en el piano, Bruno Sevillon en el contrabajo, Christian Villet en la percusión y Dominique Pifalelli en el violín. Bueno, Luis Sclavis pues en el clarinete y clarinete bajo. Nos vamos a escuchar en un tema que compuso Luis Sclavis, arreglos de François Rollin, que se titula Du Guesclin. A seguir escuchando a Luis Sclavis, en esta ocasión en una grabación que tuvo lugar 2 años después, en el 89. La formación ya no era exactamente la misma, estaba Dominic Pifarelli y sigue al violín, pero Yves Robert está en el trombón, Michel Godard en la tuba, Philippe de Schepper en la guitarra, François Rollin en el piano y teclados y Bruno Sevillón en el bajo acústico. Los vamos a escuchar en un tema del propio Luis Sclavis, Otto Mar. Thank you. Es el turno de Miles Davis. En 1984 el trompetista Paul Mikkelsborg le propuso a Miles Davis el interpretar una composición de él para trompeta y orquesta. Miles Davis aceptó y eso pues se convirtió en Aura. Paul Mikkelsborg hizo la labor de que había hecho hasta ahora Gil Evans con Miles Davis y las orquestas. Miles Davis está a la trompeta y es después una gran orquesta que no vamos a poder nombrar, nos llevaría mucho tiempo. Sí decir que los solistas está pues John McLaughlin en la guitarra, Niels Henning Oster Pedersen en el contrabajo, Bob Stief en el bajo, Thomas Clausen en el piano acústico, y bueno, la mayoría de los músicos son daneses. Vamos a escuchar esta obra Aura, claro, evidentemente no entera, vamos a escuchar un fragmento que se titula Índigo. Fue grabado en 1985 y bueno, el solista es Miles Davis y la orquesta. Thank you. escuchar a Roscoe Mitchell en una grabación que tuvo lugar en 1980, el 11 y 12 de diciembre. Con él, que estaba al soprano y al saxo alto, al tenor, al saxo bajo, al clarinete, estaba Urs Ragin en la trompeta, el fliscornio, Spencer Byfield en la guitarra, Jeribu Sahib en el bajo y en el bajo eléctrico, y Tani Tabal en la batería. Vamos a escucharlos en una canción, que un tema que compuso el propio Roscoe Mitchell, que se titula Sing Song. Thank you. Bien, y vamos a escuchar ahora a un muy joven trompetista que, por lo tanto, aquí estará el futuro de este instrumento. Se llama Christian Scott, aunque él firma como Christian Atunde Adjuan. Este trompetista, vamos a ver la formación a los que le acompañan. Matthew Stevens en la guitarra, Lawrence Fields al piano y Rhodes Fender, Christopher K. Fung en el contrabajo y Jameer Williams en la batería. Lo vamos a escuchar en un tema que se titula New Orleans King Adjuan Stomp, porque este músico es originario o vive y está y nació en Nueva Orleans. Bien, pues vamos ya a escuchar a este músico.